día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión en Radio Esperantia. Todos los días, entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Juntitos tú y yo nos disponemos a compartir este tiempo de radio, este tiempo de música. Y no solo a través de radioesperantia.com con los reproductores que están ahí fijos, sino a los que vamos repartiendo un poquito antes de que comiencen los programas en Facebook, en Google Plus, Twitter, a través de las ya 19 emisoras que son las clásicas, las típicas de FM por ondas que sintonizan nuestros programas entre las 8 y la 1, a través de la aplicación móvil TuneIn, por la que nos puede escuchar a través de cualquier dispositivo móvil, tablets, smartphones, iPhones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues en directo en Radio Esperantia o en el podcast que generamos cada día tras el programa. Un podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, que hay un menú fantástico. En programas lo despliegas, música, en música lo despliegas, confusión, y ahí pues te encontrarás podcast, bueno, pues 420 y pico tenemos ya. Cada día, uno de lunes a viernes. Aunque hay días que, bueno, con el curro que tenemos no podemos hacer el programa, pero bueno, siempre intentamos hacerle un huequito para compartir junto a ti este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, acompañándote, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Hoy es lunes, es 19 de mayo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y nada, que Incógnito ha sacado ya el nuevo disco, la banda Jean-Paul Blue Munich. Tiene un pedazo de disco, Amplified Soul. Hay división de opiniones, hemos hablado con algunos colegas y dicen, bueno, que no es lo mejor que tienen. Otros que dicen que está muy bien, pero bueno, que no supera lo anterior. Yo creo que está en su línea. Música pues típica de Incógnito, muy bien hecha, como siempre. Y que no está nada mal. Yo he escogido tres temas, aunque para mejor decir pues serían dos y medio, porque el tema instrumental que escucharemos a mitad del programa aproximadamente pues apenas dura 2 minutos y medio, pero bueno, he querido proponerlo y así pues te haces una idea de por dónde van los tiros con este nuevo trabajo de Incógnito. Nada, que comenzamos, que ya sabes que pillo carrete, no lo suelto, y aquí comienza Confusión. Bienvenido, bienvenida, espero que te encante Incógnito. Yo he escogido para empezar este tema, que creo que es de lo, no es de lo mejor, sino lo que más me gusta a mí, I Couldn't Love You More. Bienvenido, Incógnito, Amplified Soul. My aim is true. No podría amarte más. I couldn't love you more. Nuevo disco de Incógnito que se llama Amplified Soul. La banda de Jean-Paul Blue Mooney. Es cuestión de gustos. A mí siempre me ha gustado Incógnito. Este disco me parece que está bien. Y nada. Que suena de miedo. Nos vamos con Jan Hunters. Under the Palm Tree. Tus confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche de lunes a viernes, disfrutando contigo y toda esta música. Ese es un dúo formado por el guitarrista Lars Fabiansen y el teclista Peter Michael de Jam Hunters. Smooth jazz muy bien hecho, que descubrimos hace poco y además le dedicamos una portada. Tienen creo 3 discos en la calle, no suenan nada mal y bueno, pues es cuestión de gusto. Este es un disco del año, pues déjame mirar, pues del 2009 exactamente. Under the Palm Tree, bajo el árbol de palma, que sería la traducción. Esto es Confusión. Estás en RadioEsperantia.com disfrutando con toda esta música, compartiéndola juntitos tú y yo. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. La música del saxofonista norteamericano Steve Marston, que me lo encontré así por casualidad y me encantó. Esto se llama Paraglide. Es un saxofonista que hace cositas diferentes. Y eso es que con los saxofonistas tengo pues... mis precauciones, porque hay algunos que se repiten demasiado y terminan cansando y empalagando, ¿no? Sobre todo dentro de las mudias más empalagoso, digamos. Steve Marston, Paraglide. Y el... no sé si ahí fue el sábado o el domingo, estábamos por ahí por la mañana hablando con el amigo José Antonio Martínez Ponce, que hace un pedazo de programa entre las 9 y las 10, un poquito antes de Juan Luis y La Casa del Ratón, Black Zone, pedazo de programa. Y bueno, me dice, ¿conoces a este hombre? Me sonaba de algo, pero bueno, me empezó ahí a poner temas y me quedé alucinado. Y se refería al teclista norteamericano de Missouri, Joe McBride. Pedazo de teclista. Estoy mirando y lo puse en el podcast 142, fíjate, años. Ah, nunca mejor dicho. Este es su álbum del 2012, Double Fake. Joe McBride, una pasada. Medianoche en Madrid, Midnight in Madrid. Thank you. dije 2012, pero realmente es del 1998. Double Take, la música del teclista de Missouri, Joe McBride. Impresionante. Y el tema con el que empezaremos a despedirnos es una sorpresita que me he encontrado en uno, creo que es el del 2012. Tiene la versión vocal, pero me he quedado con la instrumental. La vocal pues suena también muy bien, algún día te la propondré. Pero me ha gustado más la instrumental y seguro que te suena. Esto se llama Medianoche en Madrid, Midnight in Madrid, del pedazo de teclista Joe McBride. Es delicioso, del primer disco al último. Una verdadera gozada. Joe McBride, quinteto de Michigan, Giva, The Internet y un temazo que se llama Shine. Suena diferente, cambios de ritmo constantes, y quizá ahí está la belleza de este temazo. Giva, Shine, The Internet. Un quinteto de Detroit, Michigan, que son habituales aquí en Confusión, lo hemos puesto ya en unas cuantas ocasiones. Este es su álbum, The Into Light, y lo que hemos escogido es este Shine, un álbum de hace pues ya, pues fíjate, 2007, pues 7 añitos, ya se me olvida hasta restar. Giva, Shine, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. A veces me preguntan, oye, ¿qué haces con los programas una vez que los terminas? Pues nada, le damos con unos polvos mágicos que nos dan a todos los podcasters la varita mágica, nos convertimos en podcast. Los podcasts, pues puedes hacer dos cosas: o te los descargas manualmente, o bien pues te suscribes al RSS, al feed, y automáticamente pues se te irán cargando conforme los vayamos subiendo al servidor y posteando. En cualquiera de las dos formas, te vas a radioesperantia.com, hay un menú, buscas programas, en programas despliegas música, despliegas confusión, despliegas podcast, ahí, sencillito, más fácil, imposible. Es un DJ, teclista, productor alemán y además dueño de una discográfica. Aquí se hace llamar Marcelo Nostra, aunque él se llama Marcus Selonka. Es Mudia Chill Out. Esto se llama Beach Hopper. realidad se llama Marcus Selonka, es DJ, productor, teclista y además dueño de la casa discográfica Diventa Music, es alemán. Aunque tiene otros alias, como por ejemplo con el que nos propone este Beach Hopper, Marcelo Nostra, es como firma. Lounge, chill out, música de este tipo, ambient. Beach Hopper, Marcelo Nostra o Marcus Selonka, como quieras. Supongo que en su tarjeta de crédito pondrá Marcus Selonka y que Marcelo Nostra lo utilizará como nombre artístico, pero sobre todo no nombres. Así, Marcus Selonka. Esto ya sabéis, es Confusión, todas las noches entre las 11 y las 12 de la noche aquí en radioesperantia.com, en directo, en la primera entrega, pero también pues a lo largo de diferentes franjas horarias en nuestra programación junto al resto de programas y de compañeros que hacen pues esta emisora muy variada, con estilos muy definidos, pero dentro de una línea determinada. Radioesperantia.com. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Sometimes it leaves your mind to question and the heart to wonder why. And now. Bothered by the state of others' ways. you can sense that in the tide. So now when it comes by and rolling through, well, the time, question how, leads me to question how. Is it that the design of our hearts, desire que, como puedes apreciar, combina diferentes estilos y además todos ellos a la perfección se hacen llamar zone, zona. Lo que escuchas se llama Soul Desires, los deseos del alma, y con el título pues hacen un jueguecito, pues Soul Energy Explosion, pero bueno, la S, la E y la X la ponen en mayúsculas y bueno, pues forman la palabra sexo, que vende también, sobre todo en internet. Soul Energy Explosion, una banda genial, Soul. Algo editado en este año 2014. Y nos vamos con el tema que te propuse, que te anticipé ya, que te voy a proponer casi pues a mitad del programa, bueno, un poquito más de la mitad, más del Ecuador. Es un tema instrumental de su último álbum, Amplified Soul, el soul amplificado. Y ha puesto la sección de vientos de Incógnito, uno de los puntos fuertes de esta banda británica, que en el 2014 edita un nuevo disco de estudio después de aquel fantástico de hace un par de años, Surreal. Un disco que contiene temas muy, muy interesantes. Despedimos a Soul con este Soul Energy Explosion. Y te lo voy a poner casi enterito porque ya te digo, dura poquito más de 2 minutos y medio. Y se va prácticamente en un voleo. Se llama Wine Sorceress. Incógnito Amplified Soul. We'll be right back. Sorcerers, la música del último álbum de Incógnito, Amplified Soul, y su sección de vientos al completo. Un tema cortito, un poquito más de 2 minutos y medio. Y estoy intentando recordar el número de versiones que te hemos puesto de este tema, que me parece que deben superar las 10 ya o más. Hay una banda que hace versiones instrumentales de temas clásicos, de Smooth Jazz Instrumental Band. Tienen prácticamente de todo y a mí me ha encantado esta versión que hacen del clásico de Bobby Caldwell que tantas veces te hemos propuesto. Versión instrumental, lógicamente. ¿Qué no harías por amor? What you won't do for love. Seguramente te sonará el tema original. Por amor, un tema original de Bobby Caldwell. Y lo que escuchamos es una versión lógicamente instrumental de Smooth Jazz Instrumental Band. Una versión muy muy conseguida, como puedes apreciar. Pues estamos ya en la recta final de Confusión. Todavía nos quedan, déjame mirar, tres temitas y vamos a aprovechar el tiempo todo lo que podamos. Seguimos, confusionradioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Que suena esto, Back to the Funk, la música de Suave, Too Young to Love, demasiado joven para amar, una delicia. Y nos vamos a quedar con el tema que ya te anticipaba, de John McBride, este fantástico teclista de Missouri. Y si te gustan las series en pues finales de los 90, principios del año 2000, 2001, 2002, 2003, pues no te costará identificarla. En este álbum, que es del 2002, Keep It Real, hay dos versiones, la versión vocal de este tema, y la versión instrumental no es original de él, pero suena así de bien. Luego, al final, ya la despedida, pues te diré exactamente quién es. Seguimos. A ver si te suena. Yo creo que sí. Versión local, juraría, es que como he cambiado la lista varias veces, juraría que había seleccionado la instrumental, pero bueno, esta también está fantástica. Es Joe McBride, de su álbum Keep It Real del 2002, y la versión de la intro de original de la banda británica Alabama 3, que es la que compuso este tema Wake Up This Morning, despertaste esta mañana. Que es el camino que hace pues Anthony Soprano desde Nueva York hasta su casa en New Jersey. Y mientras suena esta canción, y son los títulos de crédito de la intro, digamos. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo y compartir este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las fantásticas emisoras que entre las 8 y la 1 de la madrugada sintonizan nuestra señal, emisoras por ondas, a través de Radio Esperantia, esperantia.com, maratonpodcast.com, a través de TuneIn, que es una aplicación fantástica para móviles, y por supuesto, si no escuchas a través de los podcasts, ya sabes, te vas a radioesperantia.com, allí pues hay un menú, programas, en programas música, en música Confusión y en Confusión Podcast. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Nos despedimos como empezamos, con Incógnito. Este es el tema que han extraído como anticipo sencillo, Hats, Make Me Wanna Holler. Bye bye, hasta mañana.